Hoy vengo a despertar a todos los vecinos y con mi canto los convido a un gran festejo de amor. Habrá comida, ron, tequila y aguardiente, y para animar a la gente, música de acordeón. Antes de entrar allá afuera me preguntaron de qué se trata y por qué estamos celebrando. Si tú naciste un día igualito hace bastante, un gran motivo para dar y convidar. Brindemos todos porque estás cumpliendo años, y por amor hoy todos queremos cantarte. Feliz cumpleaños y que Dios te proteja, que este año que empieza sea edificante, que las bendiciones sean abundantes, que en el tren de la felicidad te embarques, que en el tren de la felicidad te embarques, que este año que venga sea abundante. Pido a Dios que el año entrante yo esté aquí para bendecirte. Compadre DJ Henry en Panamá y la linda Lili Sam en México. Sergio Maris, muchas gracias. Leida Huete, para tu cumpleaños. Algunos aburridos amenazan con que van a echar la policía por la bulla que hay. Y lo que ellos no saben es que el comandante es parrandero, toma trago y ya tiene invitación. Nadie se irá hasta que tú no nos invites a muchos brindis por la vida y el amor. Amanecemos porque estás cumpliendo años, humildemente yo te traje esta canción. Hemos venido familiares y amistades, un pastel del tamaño de nuestro amor. Feliz cumpleaños y que Dios te proteja, que este año que empieza sea edificante, que las bendiciones sean abundantes, que en el tren de la felicidad te embarques, que en el tren de la felicidad te embarques, que este año que empieza sea edificante. Pido a Dios que el año entrante yo esté aquí pa' bendecirte. Feliz cumpleaños, que Dios te proteja, que este año que empieza sea edificante, que las bendiciones sean abundantes, que en el tren de la felicidad te embarques, que en el tren de la felicidad te embarques, que este año que empieza sea edificante. Feliz cumpleaños y que Dios te proteja, que este año que empieza sea edificante. Que las bendiciones sean abundantes, que en el tren de la felicidad te embarques, que en el tren de la felicidad.